Cuando el señor Zweig se hubo marchado, Edwine y Rudy se miraron. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Ves la manera de reunir un poco más y tal vez podamos comprarla, Rudy? Sabes bien que eso es muy poco. Lo que tenemos no es nada. Es imposible. Trataré de buscar otra cosa, no sé. Habría que salir a buscar una casa. Comenzaré por ahí. Pasó una semana. Las relaciones de Becker y Mayer estaban tirantes. Al parecer Norma había hablado demasiado y la disposición de ánimo de Becker contra Rudy se nubló aún más. Pero algo sucedía con el subgerente. Todos los empleados estaban notando algo extraño en él. Se sentía inquieto y nervioso y por cualquier insignificancia estallaba. El banco se transformó en un campo de concentración, fiscalizado centímetro a centímetro por el ahora adusto Becker. Por otra parte, los trámites de Mayer para encontrar otra casa fracasaron rotundamente. Es inútil. Es inútil. Encuentro algunas casas, pero... ¡qué alquiler! No podemos pagar eso, Edwin. ¿Y qué contestaron tus padres? Que lo sienten, pero no pueden prestarnos un solo centavo. Me lo imaginaba. No sé qué voy a hacer. Por favor, no te dejes abatir. Ya saldremos adelante. Esto no es de vida o muerte. Pasaron 4 días. Un miércoles, Rudolf fue comisionado por Becker para que inspeccionara las sucursales del sur del país. Esta comisión duraría unos 3 días. No debes dejar pasar por alto ninguna omisión. ¿Está claro? Lo está, Franz. Te pediría que si tienes a otra persona que pueda hacer este trabajo, me exoneraras de esta misión. Tengo que usar mi tiempo libre en encontrar otra casa, Franz. Conozco tu problema. Tu hijo se lo contó al mío. Pero lo siento, Rudy. No tengo otro hombre en quien confiar. Está bien. Cuando la puerta se hubo cerrado tras Mayer, Becker esbozó una sonrisa malvada. Serían las 10 de la mañana del día siguiente cuando el teléfono de los Mayer sonó. ¿La casa de Rudolf Mayer? Edwin, soy yo, Becker. ¡Franz! Edwin, necesito hablarte. Es un asunto relacionado con el dinero que necesitan para comprar esa casa. ¿Habló Rudy de eso? Sí. Ven a hablar conmigo. ¿Salgo para el banco enseguida? No. No te estoy hablando desde el banco. Ven aquí a la Plaza Bismarck. Hay un café italiano en una de las esquinas. Aquí te aguardo. Pero... Hasta luego, Edwin. La joven señora colgó. Estaba perpleja. Rudy no le había dicho que hablara con Franz del asunto de la casa. ¿Por qué lo había hecho? Ahora Becker estaba dispuesto, al parecer, a ayudarlos. Pensé que no vendrías. ¿Por qué nos reunimos aquí, Franz, y no en el banco? Porque quería decirte que me marcho de aquí. Edwin se quedó mirando al subgerente mientras revolvía la taza de café que tenía delante. Estaba penetrando en la idea. Evidentemente Franz y su familia se iban a marchar de la ciudad y les dejarían la casa a ellos. ¿Van a dejar la casa? No, solamente yo. Soy yo quien se marcha, Edwin. No te entiendo. ¿Es tan difícil de entender? Perdóname, Edwin. No sé qué me sucede, Edwin. Estoy irritable, malhumorado. Edwin, Voy a abandonar a Norma y a mi hijo. ¿Franz? Sí, sí. Estoy decidido. Tengo que marcharme de aquí cuanto antes. ¿Pero por qué? No estás bien aquí. Tienes una buena casa que es tuya. Automóvil. Todas las comodidades. Pero... pero, Edwin, me faltas tú. Los azules ojos de Edwine se abrieron mucho por la sorpresa. Ni siquiera atinó a retirar la mano que el otro le había aprisionado entre las suyas. ¡Franz! ¿Estás loco? No, no lo estoy. Tú me haces falta. Te amo, Edwin, y tú lo sabes. Nuestros matrimonios han fracasado. El tuyo con ese abúlico de Rudolf, que jamás saldrá de donde está. Y yo con esa estúpida de Norma, que me amarga la existencia. Pero no comprendes, Edwin. Somos el uno para el otro. Yo puedo ofrecerte todo lo que tú necesitas, Edwin. Todo, todo. En cambio, ¿qué puede darte Rudolf? Nada. Ni siquiera tiene para que se muden a otra casa. No quiero seguir escuchándote. Me has traído aquí engañada. El subgerente retuvo la mano de ella entre las suyas, besándola apasionadamente. Edwin sintió repugnancia. Miró a todos lados como buscando ayuda, pero estaban en un pequeño reservado. Ellos dos solos. En ese momento, la puerta fue abierta y entonces... ¡Rudy! ¡Rudy! ¡Oh, Rudy! ¡Este hombre está loco! ¿Qué? ¿Qué haces aquí? ¡Rudy! ¡No te ordené que tú te digas ya que no está... me ordenas nada, Becker! ¡Canalla! ¡Miserable! ¡Toma esto para que recuerdes! ¡Vámonos de aquí, Edwin! ¡Oh, Rudy! Me trajo aquí con engaño. Me habló de nuestra casa y... ¿pero qué le sucede, Rudy? ¿Está loco? No lo sé. Pero creo que nos marcharemos de esta ciudad, Edwin. Con esto mi carrera en el banco termina. Oh, Rudy, la culpa ha sido mía. La culpa ha sido mía. Toda mía. Pasaron 10 días. Berker y Mayer se observaban como dos perros de presa prontos a entrar en pelea. En esa pelea, el que llevaría la peor parte sería sin duda el subalterno. Y Mayer lo sabía, por eso había planeado todo cuidadosamente. Al menos eso era lo que él pensaba. Todos los empleados del banco se marchaban, concluidas las labores del día. Solo Rudolf Mayer se quedó en su caja revisando su libro. ¿Qué sucede, Mayer? ¿Por qué no se marcha? Tengo una diferencia de caja. Quiero saldarla antes de marcharme. Usted sabe que las ordenanzas del banco prohíben a los empleados permanecer en él después que las puertas son cerradas. Mañana saldará esa diferencia. Pero es que yo... ¡Obedezca, tengo... Mayer! No quiero problemas ni discusiones. ¿Entendido? Mayer se quedó mirando a su ex amigo. Le vio los ojos inyectados en sangre y un tic nervioso que no le conocía le hacía temblar intermitentemente el labio superior. Cerró lentamente el gran libro, quitándose las manguillas negras y la visera, y se puso la chaqueta. Entrégueme el dinero de su caja. Llene ese formulario. Hay diferencia, señor. Mañana la arreglará. Becker, usted está haciendo esto porque me ha tomado Jeriza. Usted sabe que, como primer cajero, puedo quedarme en el banco por el tiempo que crea necesario. No le tengo Jeriza a nadie, Meyer. Además, sírvase usar la palabra señor cuando se dirija a mí. Vamos, llene el formulario y márchese. Mañana volveremos a hablar de esto. Pobre de usted, si su diferencia es de menos, Meyer. Tendrá que entenderse con el contralor. ¡Cerdo asqueroso! ¿Qué has dicho? ¡Salga de mi vista al instante! ¡Fuera de aquí! Mayer se contuvo. Apretó los puños, pero se contuvo. No podía echar a rodar todo el plan que había forjado para terminar de una vez con sus necesidades. Mayer llenó el formulario de entrega de caja y luego se dirigió al lavabo bajo la mirada vigilante de su superior. El subgerente volvió a su despacho a esperar que Mayer se marchara. Los aseadores llegaban a las 10 de la noche, juntos con el sereno del banco. Becker hojeó algunos documentos, pero Sus sentidos estaban pendientes de Mayer. Oyó abrir y cerrar de la puerta del lavabo, pero no oyó los pasos de Mayer ir hacia la puerta principal. Becker pensó que llevaba zapatos con suela de goma. Puso atención y entonces oyó la puerta principal que se abría y cerraba lejanamente. ¡Maldito! ¡Al fin se ha marchado! Entonces Becker se puso de pie y consultó su reloj. Eran las 6:30 de la tarde y él estaba solo en el banco. Se encaminó hacia la puerta principal y echó los cerrojos. Regresó a su oficina, sacó de un estante privado un maletín de cuero negro de regulares dimensiones. Acto seguido se encaminó a la cámara de seguridad del banco. Era esta una de esas cámaras modernas, las más modernas de Alemania, inviolables, de inviolabilidad absoluta. Dentro de ella había dinero, muchas joyas y todos los valores que iban depositando sus clientes. Con lo que sustrajera de la cámara de seguridad, Franz Becker podía largarse al fin del mundo a gozar de lo que no había gozado aún de la vida, si es que había gozado algo junto a Norma. Se detuvo frente a la puerta de acero y palpó el bolsillo donde llevaba el pasaje que lo conduciría a Brasil con su tesoro. Claro que él hubiese preferido que junto viajase también Edwine, la hermosa y dulce Edwine. Todo no puede lograrse por ahora. Y se dispuso a abrir la cámara de seguridad. La combinación de la caja era conocida solo por el gerente del banco, el subgerente, señor Becker, y el primer cajero, señor Mayer. Cada una de esas personas tenía una de las tres llaves que hacía accionar la combinación, de manera que la caja no podía ser abierta nada más que por los tres en conjunto, pero Becker había logrado obtener un duplicado de las otras dos y todo iba a salir a pedir de boca. Interrumpió el circuito fotoeléctrico e hizo funcionar la pesada hoja. Febrilmente Becker comenzó a despojar las gavetas que ahí había de todo su contenido de joyas y luego dedicó su atención a la cámara donde se guardaba el dinero de los depósitos y pagos que se efectuaban en el banco. La puerta de esta segunda cámara era más simple y bastaba una de las tres llaves en su correspondiente ojo de cerradura para habilitar un ojo fotoeléctrico que hacía accionar la puerta cordera. Con mano trémula y a punto de llorar de emoción, Becker llenó su maletín. Salió de la pequeña cámara y cerró. Fue cuando se encaminaba hacia la gran puerta de la cámara de seguridad, la de las tres llaves, que vio al hombre de pie en medio del umbral. ¿Para esto querías que me marchara, Franz? ¿Tú? ¿Tú aquí? ¡Maldito puerco! La mano de Becker se sepultó en el bolsillo derecho de su chaqueta, reapareciendo con una pistola. ¡Guarda esa pistola, subgerente! No creo que vayas a cometer la estupidez de asesinarme aquí mismo. ¿Que no? Ya lo verás. Te voy a matar como un perro que eres, Rudy. No puedo olvidar que me golpeaste dos veces. Y eso has de pagarlo. Hace mucho que te odio, Mayer. Y ahora se ha presentado una excelente oportunidad para deshacerme de ti. Y quedarme con Edwin. ¡No la nombres, miserable! ¡Cuidado! Un paso más y te mato. Eso está mejor. Eso está mejor, querido Rudy. ¿Cómo te enteraste de mi trabajo? Te he estado observando, Becker. He hecho averiguaciones respecto de ti y de tu prosperidad. Gastas mucho dinero para ser solo un subgerente de banco. Y tienes deudas, Becker. Tu casa está hipotecada. ¿A qué vamos a enumerar todas tus deudas? Marchándote, te libras de tus acreedores y de tu mujer. Te he estado siguiendo estos últimos 10 días, Franz. Habías estado en las oficinas de la línea aérea de Brasil. Yo también estuve ahí. ¿Qué quieres decir? ¿Tú también estabas ahí? ¿Por qué? Porque pensaba tomar un pasaje para Chile. Tú me diste la idea, Franz. Te repito que no sospechaba que robarías el banco hasta que te vi sacar ese pasaje para Brasil. Era cosa de saber cuándo darías el golpe y debía ser esta noche. Averigüé en la oficina de aviación que tu pasaje estaba fechado para esta noche a las 11:30. Así pues, el golpe debías darlo esta noche. Por eso deseabas que me marchara sin saldar mi caja. En mis años de empleado aquí jamás un subgerente le pidió a un cajero que deje una caja sin saldar. Entonces ya, créeme, no me cupo dudas. Los dos habíamos tenido la misma idea: robar el banco. ¡Maldito desgraciado! No te pongas nervioso, Franz. Mira que puede escaparse de un tiro. ¿Sabes? He llegado a la conclusión de que podríamos trabajar juntos en esto y repartirnos las utilidades. Piénsalo bien. Piénsalo. No me puedes asesinar porque te ahorcarían en menos de un par de semanas. Tampoco me puedes dejar libre y sin parte. ¿Por qué antes de que tu avión salga esta noche? Yo se lo contaría a la policía. Te equivocas, Rudy. Puedo matarte y decir a la policía que te sorprendí robando la cámara de seguridad. Podrías, pero no lo harás. Estás muy nervioso, Franz. Y estoy seguro de que te venderías bajo un acucioso interrogatorio. La mano de Becker apretó fuertemente el arma con que apuntaba a Mayer. Un poco más de presión sobre el disparador y Mayer moriría. Querido Rudy, antes de despacharte quiero que me digas, ¿cómo pudiste volver a entrar en el edificio? Porque yo mismo cerré la puerta principal. Yo no salí del banco, Franz. ¿Cómo? Hice sonar las puertas para que así te pareciera a ti. Pero volví a ocultarme en el lavabo, después de quitarme los zapatos, claro. Has sido astuta, ¿eh? Pero ahora me libro de ti. ¿Deseas enviar algún mensaje a Edwin? Entonces Mayer se lanzó hacia adelante, sin embargo anduvo lento y... La pistola de Becker bramó y una bala se metió en el pecho de Rudy. El hombre se dobló sobre sí mismo, giró el cuerpo como intentando salir de la cámara, pero solo logró caer de rodillas y su cabeza y cuello interrumpieron el circuito fotoeléctrico y la gran puerta comenzó a cerrarse, aprisionando entre la hoja y la jamba el cuello y la cabeza del infortunado Rudolf Mayer. Pero la hoja quedó entreabierta. Solo entonces Becker comprendió todo el horror de su situación. Entre la hoja y la jamba quedaba solo el espacio que la garganta de su víctima le permitía. Becker intentó pasar su cuerpo por aquel breve intersticio, pero no pudo. Era demasiado estrecho. Quiso abrir la hoja de corredera empujándola, pero de antemano sabía que sería inútil. Ninguna fuerza humana podía abrirla una vez que el circuito fotoeléctrico había sido accionado. Por eso aquella cámara era de absoluta seguridad. En una desesperada maniobra, Becker pasó el brazo con el manojo de las 3 llaves intentando alcanzar los orificios de la combinación, pero falló por 5 centímetros. Solo 5 centímetros. Y Franz Becker quedó encerrado junto a su víctima Y para que no muriese asfixiado, el maldito de Mayer le había dejado la puerta entreabierta. Porque Franz Becker iba a tener que responder ante la justicia. Él podría alegar que había sido sorprendido. O que había sorprendido a Mayer robando, pero... Y el pasaje para esa noche para Brasil, sus deudas perentorias, su intento de seducir a la esposa de su subalterno, ¿cómo respondería a eso? El subgerente se estremeció de pavor llorando su miedo. Contempló el cadáver caído a sus pies, con la cabeza del otro lado de la hoja de acero. Entonces su llanto se trocó en un alarido de locura. Comenzó a dar de puntapiés al inerte cuerpo de Rudolf Mayer. Y así, en ese frenesí de loco, Franz Becker fue encontrado a las 10 de la noche. Un simpático castigo para un simpático canalla, tal vez. Que descansen ustedes en paz esta noche.